Hola, muy buenas tardes, amigos Radio Republicanos. Hoy nos encontramos más en una emisión. El tema de hoy será cómo crear una evaluación para medir el rendimiento de los alumnos. La herramienta que se utilizó para elaborar este programa educativo fue Hot Potato 6, del cual hemos escogido cuatro instrumentos para evaluar a los alumnos, los cuales son el J-Quiz, que sirve para la elaboración de opción múltiple, el J-Close, para la elaboración de un texto con huecos, es cuando se les deja el espacio y los alumnos tienen que completar, el J-Cross, que es la creación de un crucigrama, y el J-Match, que es la relación de preguntas y columnas. E igualmente, el T-Masher, para juntar en todas las preguntas hechas con esas herramientas y ya crear la página. Las ventajas del Hot Potatoes es, puede checar de una manera muy fácil, pues una vez instalado no es necesario conectarse a internet para ingresar a su contenido. 2. Permite realizar una gran gama de ejercicios. Las herramientas que se emplean son para todo tipo de evaluaciones. Las desventajas son, se necesita tener acceso a internet para evaluar a los alumnos. Si el alumno no aprendió correctamente a usar el software, tendrá problemas para elaborar su trabajo.